es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Y 20 de la noche arranca la entrevista con nuestro primer invitado en vivo de esta noche, que es nada más y nada menos que un legendario, muy reconocido técnico de grabación, ingeniero de grabación, perdón, y productor musical, el señor Mario Breuer. ¿Cómo va, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación ante todo. Muchas gracias por haber venido. Qué bueno, con mucho gusto. Que nos está introduciendo a los Surcidos Invisibles, así se llamaba lo que escuchaba. Sí, esto que escuchamos era Surcidos Invisibles, así proyecto muy cercano a mi corazón, de mi amigo Juanjo. Nada, esos proyectos que se van desarrollando desde la adolescencia de unos amigos y en algún momento dice, bueno, pongamos el sello, bajémoslo. Y la característica es que todos los temas tienen video y son, o sea, uno no existe un disco de esto. Están claro. Los videos con la música. Ajá. Son los nuevos formatos, claro, de los nuevos tiempos que corren. Los nuevos atajos de la música, ¿no? Claro. Así claro. Que por YouTube habrá que buscarlos. Exactamente, Surcidos. Y además me imagino que esto, por ejemplo, está... el porqué la música y con el video para una fiesta media electrónica, ¿no? Con la pantalla para que lo vean todos, que es lo que suele haber así, hoy en día, ¿no? Así mismo. Sí, yo creo que de alguna manera todos estos quiebres que hubo en el mundo del espectáculo, digámoslo, y sobre todo lo que tiene que ver con la música, yo creo que a partir del 2000, como una especie de pivote, poco a poco la gente... No le alcanza con... Yo veo esos recitales, esos shows que van la gente y tocan y no pasa más nada que los pibes tocando y la gente se queda con ganas de más, ¿no? O sea, la multimedia fue como una especie de cosa que nos fue infectando a todos sin darnos cuenta, ¿no? Una palabra que nadie tomaba demasiado en cuenta, pero hoy vivimos sumergidos en multimedia. Quiere decir eso, ¿no? Recibir la información por varios de los sentidos, la vista, muchos estímulos. Muchos estímulos. Ahí el otro día fui a un recital donde también estaba ambientado con olores, había temas. ¿Con ¿no? olores? Sí. ¿De qué banda se puede decir? Leo García, mira. Leo García y un show divino en el Malva, así de una fineza y de un buen trato a la música y al público, y entre detalles, y lo mismo, música, que se combinaba con algún tipo de performance sobre el escenario, con un trabajo de luces muy lindo, estético, sin mucho ruido ni mucha cosa, pero mucha estética, y haciendo llegar la música desde el oído, desde la vista y también, como decía recién, desde los olores, ¿no? Mm. En determinados momentos habían ahí unos asistentes que iban echando, ¿no?, un poco de aromas terapios. Claro, o sea, es algo que está tirado a la experiencia sensorial, ¿no? Porque obviamente la música es una experiencia sensorial. Entra por un sentido. Claro. El multimedia entra por el sentido del oído y la visual. Y bueno, los aromas entra por el sentido. Exacto. Por supuesto, sí. En surcidos invisibles, ¿también te metes con la imagen o siempre lo tuyo es el sonido? No, lo mío es el sonido. Ellos hicieron el proyecto y como Juanjo, que es uno de ellos, es ingeniero de sonido, pero dijo, yo lo hago, pero mezclámelo vos. Entonces vino acá y lo mezclamos de una manera muy, muy personal. Creo que lo hicimos todo en una noche. Bien, linda noche, me imagino. Por supuesto, todas las noches son lindas. Además, Mario, leyendo todo lo que es tu currículum brillante, que vos empezaste con lo que fue la revolución del rock nacional, ¿no?, allá por los 80 en la Argentina, post Malvinas, cuando se podía cantar, dejaron de pasar música yankee o de inglesa, joven inglesa también, para apostar al idioma propio, al nuestro, y bueno, y la gran movida de bandas que hubo, la cual vos estuviste grabando a muchísimas. Se ve que no te quedaste con esa cosa del rock and roll, ese inicial del rock, ese primogénito, sino que, por ejemplo, esto que nos pasaste es algo totalmente diferente. Sí, en realidad a mí, yo tengo una especie de pasión por la buena música, básicamente, y tengo, no sé, entre las cosas que traje, bueno, no sé si va a haber tiempo de escuchar todo, pero por ejemplo, hay una pieza de Hernán Ríos y Chacho Chenique cantando, haciendo versiones de, por ejemplo, de temas del Cuchi Leguizamón, y que son cosas que tienen que ver con el folclore. También me meto con música muy cool, ¿no? Hay también algo de Luisito Ortega por ahí. A mí me gusta la música cuando está buena, cuando está hecha con pasión, cuando los músicos tocan todos juntos. Y sí, yo lo que pasa que, bueno, como decías vos, yo soy el clásico caso del tipo que cayó en el momento justo al lugar indicado. Yo me recibí en Los Ángeles de ingeniero y de productor. Y llegué acá y a los pocos meses pasó lo que pasó con las Malvinas y explotó. Y yo justo había armado un estudio con una gente que fue de alguna manera como el semillero, ¿no? Ahí empezamos a grabar con Andrés Calamaro y Gringy Herrera, ¿no?, un proyecto que se llamaba la Elmer's Band. Ahí después se armaron los Abuelos y vinieron a hacer sus primeros demos conmigo ahí a ese estudio, el estudio del Jardín. ¿Qué fue el primero que tuviste? Sí, ese no fue mío. Fue con colegas también. Sí, eran un grupo de gente que dijeron, che, vino un chabón de Los Ángeles que dice que estudió. Vamos a armar algo. Claro, entonces se juntaron. Fuiste a Los Ángeles a estudiar ingeniería de sonido y producción musical. Claro, sí. A la UCLA. Si a la UCLA, recuerdo. Sí, a la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, armamos eso, no sé, fue el lugar donde, no sé, grabé con Cerati antes de que exista Soda Stereo, Sumo grabó el primer disco... Corpiños en ese estudio, lo primero que hizo Charlie Solista, que fue la película Pubis Angelical, lo grabó ahí también. Entonces, y claro, después pasó todo esto, de toda esa gente que estaba grabando, ¿no? El señor Galtieri nos abrió la canilla del rock de una manera horrorosamente nefasta. Claro. O sea, si había una manera de la cual no había que hacer esto, era declarándole la guerra, claro, a los ingleses. Pero voy a ser muy antipático, todas las monedas tienen doble cara y esa que tenía de un lado muy muy feo, yo tengo que decir que a la música, al rock nacional, a la música, al rock latinoamericano, eso le hizo muy bien, porque no nos olvidemos que el rock nacional después fue un catalizador y un disparador de una evolución en el rock en toda América Latina, ¿no es cierto? Mm. Tuve mucha suerte. Y además, tengo entendido que no solo en este estudio en el Jardín confluyeron músicos como lo que acabas de nombrar, sino que también se empezó a gestar lo que después terminó siendo un grupo de periodistas que terminaron fundando junto a Greenback la Rock and Pop. No, te voy a contar un poco cómo fue. El estudio del Jardín estaba en un lugar que era como un entrepiso de un gran edificio. Estaba una galería y arriba habían como dos locales grandes. En uno de los locales estaba el estudio del jardín y al lado había puesto Radio del Plata, había armado un par de estudios y se sacaban de encima todos los pibes que querían revolucionar la radio y que la tenían re clara y que iban a dar vuelta a todo. Los sacaron de Radio del Plata y los metieron a todos en un lugar diciendo, che, bueno, a ver, pónganlos ahí a ver si aprenden algo los pibes. Y los pibes eran Pergolini, Gustavo Noya, que después fue para el lado del tango, Lalo Mir, toda esa gente, todo eso se empezó a formar en el mismo espacio lugar, dividido, claro. Dividido por una pared. De un lado se armaba todo el rock de los 80 y del otro lado se estaba gestando. Nos estábamos educando y aparte teníamos un gran jardín en común, el estudio del jardín, claro. Era nuestro y también era de ellos. Se encontraban ahí. Y comíamos asadito en el jardín. Entonces es como que nos germinamos juntos, ¿no? Tuvo nada, magias de la magia. Cosas que pasan porque tienen que pasar. Pero sí, fue así. Y bueno, yendo para más al comienzo, no solo de tu carrera, sino de tu existencia, tu relación con la música comienza en la casa de tus padres por tu viejo que era fanático, era muy aficionado a la música barroca. A mi viejo le gustaba mucho la música barroca, sí, él era fanático, le gustaba mucho Vivaldi y Bach, también le gustaba la clásica, Mozart y Beethoven, pero compartía mucho, ¿no? Se ponía a escuchar música y me sentaba en su falda y me contaba un poco lo que pasaba con la música y eso me encantaba. Después en la casa de mi abuela había un piano y yo siempre me sentaba y trataba de tocar el piano, pero veía que no me salía tan bien, así que en ese momento decidí que lo mío era la batería. Y le fuiste a la batería derecho. Y a los 9 años, mirá qué lindo eso que suena de fondo. ¿Qué estamos escuchando? Eso es el primer disco de Luis Ortega. A ver, subí un poquito. El primer disco de Luis Ortega, el cual por supuesto lo grabó Mario, y que dijiste que Luis aprendió a tocar la guitarra en un año. Sí, Luis un día se le dio, él es un gran cineasta que yo admiro mucho, y un día dijo quiero aprender a tocar guitarra, y aprendió a tocar guitarra y compuso unos temas y ¿no? Junto con un amigo mío que le hizo los arreglos y la producción de música, nos metimos a grabar en el estudio, el que era antes el estudio de Fito. Músicos, el Circo Beat, sí, con Gringy Herrera, y bueno, nada, que quedó esto lindísimo, es un disco que a mí me gusta mucho. Después, en realidad no salió el disco como tal, después grabó un segundo disco y lo que editó fue la mitad del primero y la mitad del segundo, fue una cosa así. Cosa de cineasta, ¿por qué cineasta? El pibe no sabe nada. Claro, pero eso es lo que tiene bueno el disco. Él tiene, viste, melodías y letras increíbles, pero las estructuras de los temas, o sea, desde un desconocimiento y desde una mirada de inocencia, de desconocer las estructuras, ¿no? Entonces él como nunca había compuesto, no sabía bien cómo era claro. la de la estructura. Tiene una cabeza de cine, tiene él, ¿no? Y entonces los temas tienen eso, tienen como estructuras muy raras. Mario, ¿y vos? ¿Te metiste en la composición alguna vez? Dijiste que fuiste a la batería. ¿En la composición o en cantar, digo, no? También te escucho la voz y digo... Debe cantar lindo. Sí, confieso que canté. De hecho, metí voces en discos de Charlie y ahí hay como raps y dubs que metí en un disco que otro. Y qué sé yo, no sé. Por decir, una de mis primeras intervenciones, ustedes recordarán el tema de Viuda Hija de Rock and Roll, el FMI, que cantaba Fondo Monetario Internacional, FMI. ¿Ese era vos? El FMI era yo, por ejemplo. Mira. En unas primeras intervenciones vocales. Y después en un montón de discos así metí cosas. Y después hace unos años grabé un disco junto con unos amigos. Un disco que se llama Ecochic. ¿Estilo de música, tipo? De todo. Es un disco, mi compañero... Uno de mis compañeros del grupo es sitarista, entonces hay mucho de sitar y hay rock y hay música en 6x8, hay, viste... Nada, básicamente es un disco que homenajea a los elementos. Jugaste un rato, digamos. Sí, fue muy divertido. O sea, un tipo acostumbrado a hacer discos, este disco lo hice de una manera que nunca jamás hice ningún disco. O sea, totalmente... Logré despojarme totalmente de mi arista profesional, como si nunca en la vida hubiera grabado, como si nunca hubiera producido un disco. Hice este disco de una forma como no se hacen los discos. ¿En qué sentido? ¿No te pusiste obsesivo? ¿No estabas metido? Porque para empezar el disco se grabó durante creo que 12 o 13 jueves, ¿no? Entre agosto y octubre, noviembre y del 2011, me parece. Y era todos los jueves, así a las 8 de la noche, llegábamos 3 o 4 que éramos como los main, iba cayendo gente, caían personajes, Alejandro Giusti en bajo, por ejemplo. ¿Bebían un coñac para inspirarse, quizás? Sí, había cerveza y tortilla de papas. Mira qué bien. En español la cosa. Sí, y un vinito también para el que gustaba. Sí, rodeado de incentivos a la creatividad. Y lo grabamos en mi casa, yo tenía el estudio en casa, pero muchas cosas grabadas en el living, cosas que están grabadas en una sola pasada y grabado con un solo micrófono, y a pesar de eso suena increíble. ¿Y nunca te pasó con ninguna banda de todas las que grabaste de lograr un nivel de intimidad o de poder ahí rodearte de incentivos a la creatividad o relajarte, ¿no? Porque decís, como nunca grabé en mi vida, ¿nunca te pasó jamás en un disco? No, relajado estoy siempre. Si no tengo una conexión directa y fuerte con el artista con el que voy a trabajar, no lo hago. Y si a veces me equivoqué, muy a tiempo me bajé, pedí disculpas y ofrecí a cambio un buen profesional que se ocupe del trabajo, asunto, claro. Pero sí. Digo que en cuanto a las metodologías, en cuanto al decálogo de cómo debe usted grabar un disco. Yo doy un curso de producción y le juro que para ese disco que hice, que es como mi disco, nuestro disco, no cumplí ni pero con un claro, solo lo ponés como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Yo no necesariamente practico lo que predico, sépanlo. Muy bien. Está perfecto. Sí. Y Mario, tengo entendido que hubo dos cosas que te llevaron a decir, chao, yo quiero estar en las consolas. Quiero hacer eso. Una fue el librito interno del LP, del vinilo, de los Beatles, Let It Be, sí. En el cual hay una foto de ellos apoyando los pies sobre una consola, una consola EMI. Y el otro fue haber trabajado y haber visto por primera vez una consola, que fue cuando trabajaste en la empresa Fonema. En Fonema, sí. Este estudió todo. Este es muy estudioso. Este hace todos los deberes. Todos. Bueno, sí, en realidad fui muy, muy de pibe cuando salió Abbey Road y la primera tirada venía con un libro gordo de fotos. Yo vi eso y dije, uy, qué lindo esto. O sea, pilotear un avión no es lo único que me gustaría hacer cuando sea grande. Ese fue mi pensamiento. ¿Ah, sí? Sí. Yo tenía ganas de ser piloto. Mira. Sí. Ni bombero, ni... No, piloto. Quería ser. ¿Y alguna vez incursionaste, no? De manera virtual. Soy bastante fan del ¿cómo se llama? Del simulador de vuelo. Y tengo en mi computadora en casa, es un programa y me gusta, vuelo bastante, pero no incursioné. Hasta ahí. Me quedé con los botones de la consola. Y después la otra que a la que te referís es que yo trabajaba en este estudio, en este lugar, Fonema, que era una compañía discográfica. Trabajaba, entré de cadete, ¿no? Pero una vez uno de los dueños, Iván Cosentino, me dice: Mario, váyase a la pieza del fondo y ordénemelo un poquitito que tengo que trabajar. Y yo entré ahí y se abrió y era así como una habitación de tela de araña y ladrillo a la vista, cuando no estaba de moda. Ahora está la moda el ladrillo a la vista, picadito, pero eso no, estaba todo picado, una mesa medio desvencijada sobre la que había un par de grabadores de cinta y una consola. Y en la pared había clavos de donde colgaban carreteles y pedazos de cinta. Feo, decadente, si los hay, pero en ese lugar recibí yo la iluminación del gran arquitecto del universo, que me dijo que acababa de entrar en un lugar del cual no iba a salir nunca más. Y con esa voz, así. Y no salí nunca más, sigo adentro. ¿A dónde estoy en este momento? En un estudio. Ahí tenés. Y además quisiste abandonar la carrera de psicología. Sí, lo de la psicología me caía simpático porque mi vieja era psicóloga y socióloga y a mí me gustaba lo de la psicología. En realidad estaba acostumbrado de chiquitito, a mí me tuvieron que mandar al psicólogo. Ahí está. No sé si era necesario, pero bueno, ya que me mandaron, le agarré un poquito la onda a la psicología y me gustaba. Pero durante el transcurso de las primeras materias, yo fui descubriendo poco a poco que en una relación, o digamos en una conexión vis a vis, no frente a frente, o peer to peer, como dicen ahora en la computación, a mí me gusta mucho más hablar que escuchar. Entonces no podía ser psicólogo. Entonces no daba. Me bajé de ese tren y empecé a estudiar música. Me metí en el conservatorio a estudiar música formalmente, estudiar percusión y audio perceptiva, lo cual estuvo bien. Y en algún momento conseguí el trabajo este aquí en Fonema. Y de ahí nada, ya empecé a trabajar como asistente de grabación de ellos. O sea, se iban a grabar y yo después del laburo iba, me cargaba cajas al hombro, iba de onda. Pero como quería estar ahí. Pero estaba bueno, me llevaban porque grababan mucha música clásica y como yo estudiaba música en el conservatorio, no solo servía para cargar las cajas, sino para dar vuelta a las partituras. ¿No es cierto? Entonces me sentaba al lado del pianista y muy silenciosamente le iba pasando. Hay que leer eso, ¿eh? Sí. Había obras que el tipo empezaba a tocar y yo le decía: ¿a dónde va, cacho? Frenó un poquito. No, bueno, más o menos la fui sacando y nada, después así me fui enganchando con esto. Y en estos comienzos, como ingeniero de sonido, ¿la parte de producción musical la fuiste metiendo con el tiempo o ya de los primeros trabajos ya eras de opinar, che, hagamos así? No, o en realidad, no, me concentré al principio mucho en el tema del sonido, que es una cosa como un poco más científica, y aproveché que trabajaba con un montón de gente que como productores daban bien, con Charlie, con Andrés, claro, Calamaro, algún inglés o americano que venía de afuera para hacer algún proyecto, Cachorro López, en algún momento hasta me crucé con Andrew Oldham, el productor de los Rolling Stones. Entonces aproveché para no cerrar la boca y abrir las orejas, pero internamente yo veía que pasaba algo y por adentro decía: que metería como un arpegio, ¿no? Y me quedaba callado. Y en un momento el productor decía, cuando empezaron a coincidir mis pensamientos, claro, con las acciones de los verdaderos productores, me empecé a animar. Y fue en el 86, 87, que dije: este año empiezo a producir. Y produje un montón de discos, de los cuales de algunos estoy más orgulloso que de otros. Uno de los cuales me quedó en su momento como con ganas de, lo hubiera hecho de vuelta ese disco, sí. Es un disco que hoy es como un disco emblemático y como un clásico del heavy under, que es Patria o Muerte, de Don Cornelio de Zona. Claro. Es un disco con el cual yo sentí que quedé como en deuda con ese disco. Y la otra vez me pongo a hablar con un pibe, qué sé yo, y me dice, ¿y vos cómo te llamas? No, Mario, pero yo me dice, pará. Me dice, vos sos el productor de Patria o Muerte. ¡Qué groso! Y se volvió loco el pibe. Se volvió loco, no lo podía creer. No lo podía creer. Yo dije, bueno, pero No quiero que me reconozca. No le contaste esta historia. No, y después me enteré que para un ambiente de gente es un disco de culto, ¿sí? Es un disco de culto, exactamente. Pero terminado el año, ese año también hice el ritmo mundial con los Cadillacs, claro. Que vino Celia Cruz. Eso estuvo un poquito mejor porque fue un disco con un poco más de producción y un poco más relajado. Pero otros discos que hice ese año, a fin de año, cuando hice un insight, ¿no? Un raconto de lo hecho en el año, sí. Escuché esos discos y me faltan dos o tres libros leer, claro. Como quien dice. Y me compré una computadora y con un secuenciador y me puse a hacer música y a componer. Y después volví por ahí por el 90 más o menos, volví a la producción, pero no aquí sino en Chile. Con la ley. Y ahí sí me metí ya más seriamente, con más conocimiento del manejo de las herramientas de producción, de música, ¿no? Me aceité mis conocimientos de música, me metía más con las melodías, etcétera. Y bueno, hice el primer disco que produje en esa nueva etapa. Fue un éxito tremendo en Chile. Que está el duelo, canciones como el duelo. El doble opuesto, ¿no? Este es el doble opuesto. Ah. Que tiene Angie y Desiertos. Es un disco que pegó. Aquí no es muy conocido. Claro, después se hizo conocido Cara Ley con el tema del duelo. Exactamente. Pero ya eran grandes en Chile. Claro, en Chile. En Chile se hicieron muy grandes y después su manager, el que les desarrolló toda la carrera, Alejandro Sanfuentes, lo llevó hacia el norte, a México y Estados Unidos, y después de trabajar conmigo pasaron a trabajar con un pope muy grosso de la producción y de la grabación, se llama Humberto Gatica, un ingeniero chileno que ha trabajado con Michael Jackson, con Quincy Jones, con figuras así muy muy grosas, un top de la producción y la ingeniería. Con Celine Dion le ha producido cantidad de discos a Celine Dion. Bueno, nada, yo contento de que los tipos me cambiaron por uno más grosso, ¿no? Claro. Fío está cuando te dejan a vos y se van con un pichi. Exacto. Y le puede pasar a cualquiera. Sí. Y, a ver, el tema de que se escucha mucho, ¿no? Decir que antes en los modos de grabación, que eran más analógicos, ¿no? Que eran analógicos, de hecho, eran mejor por esto, que por esto y por lo otro. En comparación a lo que es hoy en día, que es todo digital. Todo por computadoras, ¿no? Sí. ¿Es tal la diferencia o es una cuestión más de romanticismo que tiene que dice eso? A ver, hay un poquito de romanticismo. Digo, a mí no me engañen. Hoy por hoy los sistemas digitales de que hay de grabación, conversores en alta definición, computadoras, son aparatos que suenan bárbaros. Lo que cambia un poco son los métodos de producción. O sea, antes cuando estaba la cinta, vos tenías que meter a la banda a tocar y tenían que tocar todo bien y no se tenían que equivocar. No había red con la cinta, ¿no? No existía esto de que, che, el primer estribillo lo toqué medio tiradito para atrás, copiame el segundo que está bien a tempo, ¿no? O el cantante diciéndome, che, me salió buenísimo la estrofa, repetímela. Claro. Me salió el puente, está bueno, pero me lo vas a tener que afinar. Me arreglas el golpe de tambor que me quedó medio raro. Sí, hay un montón de cosas que ahora se pueden hacer y los músicos se relajan, claro, sobre esta posibilidad. Y antes no. Antes era como más fair play, un poco más, viste, tenemos que tocar bien. En vivo, en crudo. Tenemos que tocar bien, viste, porque, viste, si cantaste desafinado, quedó desafinado. Claro. ¿Ok? Te fuiste de tempo. Le pifiaste la nota, En la grabación siempre se puede lo que nosotros llamamos pinchar, corregir en cada instrumento algunas cosas y volver a hacer. Pero digo, es hasta ahí. Y a veces uno corre el riesgo de que si no salió bien, se note, y ya cuando se nota es medio raro. Lo que cambiaron son los métodos de producción, me parece. Yo conservo el mismo método de siempre. O sea, para mí el método de producción es preparar bien una banda, ensayarlos bien, y cuando la banda suena bien en su sala de ensayo, ahí es donde nos metemos el estudio y que toquen. ¿Y te gusta grabar en vivo? Solamente grabo en solamente vivo. En vivo. Yo no grabo de otra es forma. Es como un requisito, digamos, para grabar con vos también. Sí, sí. Sí, yo no grabo en pedacitos. ¿No? Y contás, digamos, estos métodos tuyos. O sea, vayan, toquen cuando sepan. Sí, trabajo mucho, o me aseguro de que trabaje mucho la banda en preproducción, y cuando yo escucho que la banda suena con firmeza, que suena bien, que suenan realmente agarrados, entonces ahí nos metemos y grabamos el disco en unos pocos días, ¿no? En vez de estar, ¿no?, las producciones de meses, claro, y meses, Aparte, las producciones actualmente, digamos, en el escenario de la música, así como está hoy, los grupos se tienen que pagar sus propios discos y no tienen guita para cerrar un estudio un mes. Claro. ¿No? Entonces hay que maximizar el resultado de las horas que se utilizan. Claro, un ejemplo de lo que estás diciendo, que te gusta hacer todo en vivo y que suene perfecta la banda, yo me acuerdo del disco, el primero de Los Socios Desierto, el doble, que está... Claro. Ese es impresionante, el sonido que tiene, la limpieza, son todos instrumentos, bajo, batería y guitarra, y ya está. El bajo, batería y guitarra tocado de una sola vez, y en la mayoría de las veces no hay sobregrabaciones, después entra Luis y pone la voz... Un es relojito así, la banda, ¿eh? Es así, como, bueno, lo que pasa es que también te encargo la banda. Claro, bueno, claro. Otra que la aplanadora. O sea, esos te dejan chatita cualquier aplanadora. No, era tremendo. El Tuerto en su mejor momento. Y el Diente Torres, que es un pintor, es un Van Gogh del bajo. Viste que Luis podía pararse, barse un mate y con lo que toca el Diente Torres, con lo que toca Marcelo, alcanza para sostener el tema entero, ¿no? Un trío, y bueno, y Luis, ¿qué Luis, podemos claro. decir de Luis que no se haya dicho 70 veces? ¿No? Pintaba magia. Sí, no, yo tengo por costumbre grabar así porque le creo a la música así, porque me parece que es la mejor manera que suena la música. Yo no soy de los productores que graban y después arreglan todo, o que graban la batería al final y después se editan y, ¿viste? Y se pasan 2 meses editando. Eso me parece que se aleja de la música de la década del 80 o incluso de los 90. La forma en la que se graba, la forma en la que se mezcla, cuando uno interviene demasiado el sonido con la tecnología, paga el arte, claro. ¿No es cierto? Paga el arte, paga la sensibilidad, paga la música. Entonces, nada, yo trato de mantener una distancia siempre de la tecnología. Uso la tecnología a mi favor. Si la toma de voz está muy buena y hay dos cositas desafinadas, yo voy y le meto el afinador. Claro. ¿No es cierto? Porque está muy sentido y vale la pena. Ahora, cantalo así nomás que yo después te lo arreglo todo, cacho. No, ni a palos. No, déjalo así que después le ponemos el cuantizador y te galvanizamos todo. Quédate tranquilo, hermano. Porque aparte son proyectos que si vos le tenés que arreglar todo a una banda durante el proceso de grabación, ¿cómo hacen cuando tienen que presentar el disco? Claro, sí. Si no supieron tocarlo cuando grabaron hace 2 meses. ¿Cómo hacen para dar? ¿Cómo hacen? ¿No es cierto? Y muchas veces se nota a la hora de ver una banda en vivo que muchas, no suena. Muchas. Siempre. Entonces, para mí, yo considero que parte de mi trabajo es hacer producir un disco que no solo suene bien, donde la banda suene bien, sino que ese disco pueda ser representado en un escenario. Que cuando ellos vayan a tocar ese, cuando presenten ese disco, que no sea una basofia, que no digan, que no griten estafa, claro. Que me devuelvan la plata, porque sos una garantía para nosotros, público. Porque saben a quién van a buscar, si no, me van a buscar a mí. Claro. Si tienen razón. El señor Breuer nos estafó, nos mostró un disco de una banda que sonaba algo y al final son una porquería. Me parece que es una cuestión de honestidad, y aparte me parece que es una oportunidad para los grupos que todavía les falta sonar bien afiatado. Sí. Y a mí me gusta trabajar con emergentes, a mí me gusta mucho. De... me gusta hacer como esto que escuchamos de fondo con Íconos. ¿Qué es esto? Esto es Hernán Ríos y Chacho Echenique, del dúo Salteño era él. Y te miente, es Zambé, Tucumán. Si te consuela y te miente, ser tucumana, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita. Sí. ¡Qué talento! Y esto es mucho talento, digo. A mí me gusta también rebotar entre los emergentes y también la gente que entrega mucha música. El pianista es Hernán Ríos, que es un músico a quien yo vengo acompañando en su carrera hace muchos años y es con quien yo me doy algunos lujos. Él es un gran pianista y siempre vamos y grabamos en el mejor lugar posible, con el mejor piano posible, y él se ocupa de hacer el mejor arte posible. Hacemos eso, son esos lujitos que uno se da en la vida y no me despego. Ahora, por ejemplo, en la semana que viene me voy a Santiago del Estero a trabajar con un proyecto de Juan Saavedra. Juan Saavedra es un bailarín que aparte es un poco el mago chamán de la nueva generación de arte santiagueño, ¿no es cierto? O sea, después de los hermanos Ábalos, cuando aparecen Jacinto Piedra y Peteco Carabajal, claro, y le pegan una vuelta de rosca a la chacarera, Juan Saavedra, desde la danza sobre todo, pero también desde la filosofía artística que envuelve ese movimiento, bueno, él está haciendo un proyecto muy lindo ahora que estamos armando. Y bueno, yo voy a poner ahí de lo mío. Son lujitos que uno se da, son cosas, claro, que uno placeres, uno paga por hacer, ¿no es cierto? Estuvimos hablando al principio de todo, bueno, por supuesto estuviste en el momento justo, en el lugar indicado, con de todo el todo lo que fue el boom del rock nacional, pero sin embargo he escuchado que has dicho que el rock de esta época, la que hoy está sucediendo, es más nacional que nunca, el rock. Sí, a mí me... Bueno, nosotros... Yo tengo mi estudio enclavado en MCL, que es una productora que tiene 6 años, que es un lugar que se ha convertido hoy por hoy en el hotspot, en el lugar caliente de la producción de discos. Es un lugar donde se le pone mucho énfasis a la música que viene del interior. Eruca Sativa grabó sus 2 discos en MCL. También es el lugar donde ensayó Luis Alberto Spinetta los últimos 3 años de su carrera, sala que después de que él falleció, el dueño del lugar me lo ofreció a mí para que yo instale mi estudio ahí adentro. Mirá. Así que yo tengo mi estudio donde ensayaba Luis. Mejor que los. Caro, ¿no? Es bueno que continúe en buenas manos. Caro, ¿no? Y bueno, proyectos como Los Guauchos, por ejemplo. ¿Puedes producir Los Guauchos? Claro. Yo hice, bueno, ellos trabajan con Mariano Vilinkis, un colega que merece así mi admiración absoluta, pero yo les he masterizado sus discos y a veces salgo de gira con ellos. He grabado algunas cosas ad later, pero soy muy amigo de ellos y nos gusta mucho, y entonces me empiezo a encontrar con un montón de rock que más allá que, claro, no, es rock, que no es rock de Buenos Aires, que es, claro, ni de Rosario, es rock de la Argentina. Hay un rock que se está poniendo cada vez más nacional. Que a veces incursiona con el 6x8, que incursiona con un bombo legüero, que incursiona, que pasa que digamos flirtea con la chacarera, con la samba y con la chaya. Se está poniendo más argentino el rock nacional, verdaderamente argentino, ¿no? Y si lo decís vos, o sea, ¿qué? No sé, por lo menos así lo veo yo. Así que bueno, Mario, no queremos aprovechar de tu generosidad. Sabemos que tendrás que ir a las 10 de la noche porque ahora vas a hacer algo con un molotov. Sí, el rock, de tanto rock nacional me voy corriendo por el rock mexicano. Claro, claro. Ahí está, unos amigos queridos con los que estuve haciendo un proyecto con Tito Fuentes de Molotov. Estamos por ponerle un ribete, un moño a ese proyecto. Así que bueno, para allá voy. ¿Nos vas a dejar un temita recomendado, sí, me imagino? Sí, sí. ¿Con qué estos temas que...? Poné A la Montaña. A la montaña. Es un tema el tema que abre mi disco, Eco Chic. Ok, nos vamos a ir. Mario, muchísimas gracias por haber venido. Fue un enorme placer para mí. Muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien, como nosotros también le pasamos. Excelente. Bien. Placeras. Y bueno, y esperamos que se repita, porque siempre es un... Siempre es bueno escuchar. Exacto. Cuando gusten. Dale. Cuando gusten. Es la montaña.